Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, está escuchando Observatorio Humano por Radio Cartón, 8 en punto todos los viernes. Vuélvanos a sintonizar la semana que viene, no se lo pierda. Esto va a ser fantástico, fabuloso, divertido, ¿no? Y precisamente para abrir la conversación, ¿no? Pues estábamos hablando aquí antes de iniciar el programa, que pensábamos en lo perverso que es la utilización de los niños al servicio de la política, pues, ¿no? Y nos preguntamos pues muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, bajo qué clase de legislación esto es factible, ¿no? Y qué clase de Estado tenemos si está legislado el trabajo infantil en pro de la realización política, pues, ¿no? De qué manera puede un niño, sin que esto sea un acto sumamente perverso, trabajar para el Estado, pues, ¿no? Sí, el punto a reflexionar, lo veíamos antes de iniciar el programa, era la perversión. Y como el asunto de actual, el asunto de moda, son las elecciones, entonces pensábamos precisamente en la perversidad que se da en este asunto, en este tema de las elecciones, y particularmente el tema de la utilización de los jóvenes y de los niños, ¿no? Y te hacía el comentario, Ramiro, Pavel, que últimamente algunos candidatos, el caso específico de Ismael del Toro, ¿verdad? Que en donde sale su promocional y luego por ahí la voz de una, supongo, una niña, no sé cuántos años tendrá, pero una niña, ni siquiera es una adolescente, en donde dice: mi papá es fulano de tal y quiere ser presidente municipal. Yo creo que ni en esos casos bueno, es permitido, ¿verdad? Es totalmente permitido, es las bondades de nuestra democracia, pero esto es perverso, ¿no? O sea, yo diría en un sentido eminentemente moralista, no se debería de permitir la utilización de los niños, porque es evidente, ¿no? O sea, los niños tienen su propio proceso, están en su propio desarrollo, con sus circunstancias que no tienen absolutamente nada que ver con todo este mugrero, dirían algunos, ¿no? Con toda esta farsa y con toda esta escena, ¿no? Que es inadmisible para el mundo de un niño. O sea, me parece que son utilizados de manera perversa. Yo creo que incluso hasta por ahí deben de ahorrarse unos 2-3 pesos, ¿no? con utilizando a los niños, ¿no? Y el efecto que tiene esto, pues, caray, en una cultura y una moral nuestra, sí, pues, a veces doble, caray, con que alguien nos muestre su lado hasta cursi, ¿no? Nos condolemos, nos compadecemos y esto ha tenido un resultado más allá de lo previsto en los que empezaron con este asunto de la utilización de los niños, porque, hombre, ¿quién no se sabe la tonadita del niño este Wirrárica? Esto les ha redituado una ganancia de veras muy grande, más allá de lo que esperaban, pero creo que están exagerando, porque esto es perverso, definitivamente. ¿Cómo ves, Ramiro? Bueno, si me escucho. Yuawi, ¿no? Algo así, Yuawi. Yuawi. Yuawi. Niño Wirrárica, que bueno, todo el mundo ya sabe de él, que canta esta canción de na-na-na-na, Movimiento Ciudadano, algo así, Movimiento Naranja, ¿no? Y bueno, pues sí, y uno, yo la verdad cada vez me hago más priista, mano. Y esto puede sonar raro, pero ¿sabes qué? Cuando uno observa los comportamientos de quienes se dicen alternativa e incluso de quienes se dicen independientes, uno nada más ve una especie de decoración de este capitalismo salvaje que estamos viviendo actualmente, con causas facilonas, ¿no?, cómodas, como el bicicleterismo, como el feminismo, no, este es punto y aparte el feminismo, pero el animalismo, ciertas versiones, que no tiene que ver con el respeto al medio ambiente, porque este animalismo es otro asunto, ¿no? Sí, es política. E incluso el aprovechamiento de los temas de diversidad sexual, etcétera, ¿no? Los asuntos, entiendo yo que a los muy jóvenes les puede parecer un poco como anacrónico esto museográfico, pero me parece que los asuntos estructurales, en términos de discurso, incluso en términos demagógicos, es el PRI quien los conserva. Por eso digo incluso en términos demagógicos, ¿eh? O sea, sé lo que estoy diciendo. Y los revive Morena, que representa al viejo PRI. Sí. Pero esto que está de moda, que es, digamos, como la versión Movimiento Ciudadano de la política, o la versión wikipolítica que ahora tiene su caudillo en Pedro Kumamoto, sí. Creo que es muy revisable. Puede ser más agradable, de hecho lo es, puede ser más actual, pero me parece que es muy revisable. Yo pienso que en estas expresiones políticas hay posibilidades de cierto respeto al individuo, ¿no?, de cierto respeto a la diversidad, de cierta concepción de la libertad individual, pero por otra parte me parece que no se atreven ni se comprometen con los problemas estructurales. Por ejemplo, en el asunto de la ciudad me parece que tienen una visión de escaparate de la ciudad, sí, ¿no? Es decir, que arreglan, decoran, ponen bonito donde se ve, pero hacia adentro, o sea, tierra adentro, digamos, de los municipios, por ejemplo, en las comunidades, en las colonias marginadas, no hacen nada. Ahí no hay ni los servicios públicos básicos. En el caso de Enrique Alfaro, se ha presumido mucho de sus pavimentaciones y alumbrado, que efectivamente las ha hecho, pero pareciera que nada más que nada más le gusta echar pavimento, pues, ¿no? Y sabemos que eso hace funcionar el sistema, pero no resuelve la existencia de la gente. Es otro asunto, ¿no? Y cuando entras a las colonias marginadas, hay ahí un total abandono y una serie de asuntos que les resultan incómodos a estos nuevos movimientos. Porque estos nuevos movimientos se generan a partir, desde mi percepción, ahorita vemos lo que diga Pavel y lo que digas tú, Gabriel, se generan desde la percepción académica de la democracia, meramente teórica. Y entonces son movimientos democratistas que en cierta forma mejoran lo estrictamente político, pero que no mejoran lo social, ¿no? Y lo social sigue marcado por la inequidad, o sea, no solamente la inequidad histórica, sino una inequidad peor que ahora vivimos, ¿no? Entonces, en medio yo no veo ningún cuestionamiento de las relaciones económicas, por ejemplo. No veo ningún cuestionamiento en términos de clases sociales, que aunque difusas, me parece que existen, ¿no? No veo ningún cuestionamiento al capitalismo, y ya no digamos al capitalismo, a esta cosa que llaman neoliberalismo, que ni siquiera a neoliberalismo llega. Esto es un salvajismo tremendo, una concentración de la riqueza tremenda. Y entonces digo, o sea, menciono todo esto así a vuelo de pájaro porque cuando llegamos al extremo también en el discurso político de utilizar a los niños, es decir, que ahora los niños les sirvan a la política en lugar de que la política les sirva a los niños, sí, es tremendo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, me parece que es un atrevimiento fundamentado en un asunto de que ahora tú puedes hacer lo que quieras. Uh-huh. Y en un asunto en el que se tiene la concepción de la política como un espectáculo también, sí, ¿no? Es que si vamos a definir al ser humano como un animal político, entonces habría que entender que aunque ya nacemos con esa cualidad o con esa virtud o con esa esencia de lo político, también hay que entender que es algo que se va desarrollando poco a poco, ¿no? Y la concepción política, el pensamiento político, se da en un momento dado de nuestra vida cuando somos capaces de entender más cuestiones que están previas a esto, ¿no? Porque la política es, decir política es decir una abstracción, porque finalmente todos participamos de la política de alguna manera. No, de todas las maneras. De todas las maneras. Desde que estamos en un hogar, desde que nos ponemos de acuerdo aquí en el tema que vamos a desarrollar, esencialmente somos políticos, ¿no? Y eso lo digo por un poquito acordándome de Aristóteles, precisamente, ¿no? O sea, nos relacionamos, eso es política. Sí, ¿no? Sí, sí. Y en la medida en que buscamos, pues, entendernos, conciliar, equilibrarnos o incluso ganar sobre los demás, ejercemos la política. Aquí el asunto es que el ser humano, desde luego que en las primeras etapas, desde luego que en la adolescencia, y no digo ya la niñez, ¿no? En la adolescencia no es capaz de tener una concepción política, entendiendo por esto, por concepción, una visualización de todo, de su realidad, ¿sí? De tal manera que lo que se concibe como política, pues es tal vez el logotipo de algún partido o el discurso de un determinado candidato, en fin, lo que efectivamente no es estructural, lo que es la superficie de la política, ¿no? Pero parece ser también que a los políticos no les interesa que esto, ¿no? O sea, es precisamente el modus vivendi, ¿no? O sea, esto trae también como consecuencia, pienso, y particularmente al PRI y a algunos otros, el caer en un exceso de ¿cómo te diré? No de confianza, sino ¿cómo decirlo? Ven una realidad muy particular, pecan de soberbia, y luego viene la sorpresa. Yo pienso que va a venir una gran sorpresa, porque yo veo a muchos candidatos así como que piensan que es como simplemente llegó la abundancia y llegó el tiempo y es el tiempo de ellos, hay que aprovecharlo, en fin. Siguen teniendo los mismos esquemas de lo que es la política, pero pues esto próximamente creo va a traer sorpresas, ¿sí? Para mí el PRI va a tener varias sorpresas porque creo que no está viendo la realidad. Está este PRI de hoy, ¿no? Sí, claro, este PRI, este está PRI. No sé, escucho el discurso del candidato. No, pues es que ni discurso tiene. O sea, digo, ¿qué pues? O sea, en el fondo dice, es que queremos que lo bueno siga contando, queremos que las cosas que valen la pena la gente las recuerde, ¿no? Sí, pero eso es como una noche de ofertas, pues, ¿no? ¿Verdad? O sea, es un discurso comercial, no es un discurso político. Sí, es. Pavel, ¿ibas a decir algo? Sí, que pensando en este asunto, pues, de estos democratistas académicos, pues, ¿no? Y también pensando un poco en esta idea de lo griego, pues, ¿no? Pues recordar que a Sócrates lo mataron por pervertir a los jóvenes, claro, pues, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y este asunto un poco de lo perverso, pues, yo lo entiendo como vertir cualidades que no corresponden con la temporalidad de un individuo sobre él, pues, ¿no? Sí, sí, en sí, el sí. caso de este niño, pues podría ser el asunto de la politización, pues, ¿no? Que por supuesto que el niño Wirrarica en la televisión, pues le pega a los niños en casa, pues, ¿no? Sí. Entonces, pues la mamá, ¿no? De repente la mamá y el padre se van a encontrar con que el niño pues canta la canción del movimiento naranja, ¿no? Y, sí. y eso empieza a generar una politización donde no debería haberla, porque es una politización inconsciente, pues, ¿no? Sí, sí, eso es más psicológico que... Me parece que este mismo método, pues, se ve replicado a nivel estructural, como ustedes dicen, pues, ¿no? Estos individuos que desde la perspectiva académica no realista, pues, ¿no? Que no es de calle, pues, sino de colonia rica, pues, digamos, ¿no? Sí, de quien estudia en el ITESO, pues de niños del ITESO, en la UNIVA, pues, ¿no? Sí. Pues claro que no perciben la desigualdad económica de la misma manera que la podemos percibir nosotros, pues, ni tampoco perciben las relaciones económicas con la misma fiereza con las que tenemos que encontrarnos nosotros, pues, ¿no? Desde el momento en el que vas al tianguis y tienes que discutir un pequeño momento o intercambiar caras feas con un cabrón porque traes 12 pesos y costaba 3 el kilo, pues, ¿no? Sí. O sea, donde un pinche peso Un peso representa mucho, pues. Representa un pedo, pues, ¿no? Sí. Y entonces en ese sentido me parece, pues, que estas personas de las cúpulas, pues, ¿no? O de digamos de posibilidades políticas, ¿no? Un poco más avanzadas debido exclusivamente a la mejoría económica en la que viven, pues, pervierten las necesidades del pueblo en general, pues, ¿no? Con sus necesidades capitalistas, pues, ¿no? Que pueden ser asuntos de ideología de género, pueden ser asuntos animalistas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo es posible que estemos más preocupados por una legislación animalista que por una legislación en derechos humanos, ¿no? Claro. Esto, por supuesto, que es un asunto pervertido, pues, no es perverso, es en este sentido de que todavía no nos corresponde, pues, dentro del proceso estructural de una sociedad, no nos encontramos todos en el mismo estado como para que nos estemos dedicando a ese tipo de cosas que son pues aparentemente superficiales para un porcentaje importante de la población, pues. Sí, mira, yo desde el PRI del 80 y tantos y luego el PAN en el gobierno y ahora la emergencia de estas expresiones como MC o los independientes, pero independientes como este de Kumamoto, pues, porque los demás me parece que son farsantes. Cada vez siento más nostalgia por el viejo PRI. Y no es una nostalgia por tradición psicológica familiar, que eso se da mucho, y que fue el gran capital del PRI durante décadas, sí, ¿no? Que ya se disminuyó por lo generacional, porque ahora los jóvenes ni recuerdan al viejo PRI. Digo, no saben nada del viejo PRI. Pero yo, honestamente, cada vez siento más nostalgia por el viejo PRI, a pesar de todos los negativos. Pero quizás entonces sienta más bien nostalgia por épocas, ¿no? Es decir, la época en el que el Estado estaba ahí, y por más odioso que siempre sea el Estado, había una serie de instituciones que ya las quisiéramos en este momento, ¿no? Aunque la generación del 68 hubiese hecho lo que hizo, ¿no? O cierto sector de esa generación. Sí. Pero yo cada vez siento más nostalgia por aquella visión que, por lo menos en el discurso, tenía presente el asunto de la lucha de clases, sí, el asunto de la paz social, el asunto de la justicia social, o sea, que por lo menos los nombraba. Hoy ya ni siquiera se nombran. Sí, porque ahora estamos ante una política de las pymes, pues, ¿no? Ante una política de la pequeña y mediana empresa, pues, ¿no? Donde el Estado no pretende trabajar con el ciudadano, ¿no? Sino dejar que el ciudadano resuelva los conflictos enteramente por sí mismo, pero desde una lógica neoliberal, pues. Es que tenemos la cultura del emprendedor. Claro, ¿no? Claro. Y ya sabes que si, pues, como tú eres el emprendedor, emprendas o no, tengas éxito, ¿no? Es tu culpa. No, y además hay que pensar que de dónde proviene esta ideología del emprendedor, pues, ¿no? Digo, por ejemplo, ¿no? Se supone que la universidad aquí en Jalisco, que tiene una mayor cantidad de emprendedores por egresados de sus universidades, es el TEC de Monterrey, ¿no? Pues claro. Pero bueno, pero pues, todos esos vatos entraron al TEC de Monterrey con una empresa atrás, pues, sí, era la empresa, claro, de papá, pues, de papá, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. De alguna manera, claro que el emprendedurismo suena bien cuando se tiene una feria en la bolsa, pues, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo va mi compa el viene a generar una labor emprendedora, pues, ¿no? O sea, se necesita un capital real, pues, ¿no? Y sí. Además de un capital real, pues se necesita ser en cierto término competitivo y agresivo, pues. Y sí, esta claro. No es una cualidad que se desarrolla en la parte baja de la sociedad. Ni es una cualidad recomendable. No, ni tampoco la deseamos entre todos. Es todo lo contrario a la solidaridad. Uh-huh. Sí. Pavel, mencionabas la perversidad, o mejor dicho, la causa por la que Sócrates fue condenado a muerte, bebiendo la cicuta, precisamente, y aceptando él esa condición, ¿no? Sin querer alterar el orden como buen ciudadano griego. A Sócrates se le acusa, pienso, de una doble perversión. Claro, claro. Una que es intelectual y otra que pudiera ser sexual, pudiera ser, ¿sí? No encuentro otro término para definirla. Creo que la perversión en la que se está cayendo en las campañas es equiparable a la perversión sexual, porque supongo que perverso sería aquello que se hace sin el consentimiento, por ejemplo, y ni siquiera, es decir, siendo hasta conducido de una manera... Claro, lo perverso es la manipulación de manipulación total. Del que no conoce, así pues, es. ¿No? Y entonces, esto habría que denunciarlo, esta perversión en la que se está cayendo, porque es tan ruin como la perversión sexual, equiparable desde luego, o muy superior, o más, yo diría, más miserable que el mismo acoso sexual, ¿sí? Sin embargo, mira, todo mundo está como tomándolo como normal, ¿no? Pero esto cada vez... Pues la civilización del espectáculo, ¿no? O sea, que ya se ha denunciado tanto, pues, antes que Vargas Llosa lo hiciera, ¿no? Pero esta... ¿hablo más alto? Sí. Bueno, la civilización del espectáculo. Estamos en eso. Y sí. Bueno, me están haciendo acá gestos obscenos. Y ahora ese espectáculo. Mira, no sé, ya lo he dicho aquí, pero no es casual que Pedro Kumamoto haya estudiado gestión cultural, pues. Ajá. ¿No? Es decir, para él la política es un performance. Es una instalación, ¿no? O sea, y eso lo trae muy claro, lo tiene muy claro. Entonces él es un personaje en un escenario que es las calles de la ciudad, donde él es un muchacho fresco, bla, bla, bla, bla, aquello que, ¿no? Que habla del cambio, que odia a los partidos. Y los partidos no se deben de odiar, los partidos son instituciones necesarias para la democracia. ¿No? Otra cosa es que... Sí, sobre todo para una democracia con tantos agentes, ¿no? Con tantos, claro, individuos en una sociedad tan grande, pues. Sí, imagínate, sí. O sea, ¿cómo puede esta democracia funcionar sin partidos? No puede ser, ¿no? Entonces, pero él está en su instalación, en su performance, y es muy exitoso. Pero porque él sabe hacer gestión cultural, pues, ¿no? Y ya sabes ahora los gestores culturales cómo se comportan en el medio del artístico, pues, ¿no? Ellos son los que valoran, ellos son los que definen. Sí, una actitud de cacicazgo. De pues, cacicazgo, sí. Son los nuevos caciques. Caciques pirurris, finones, ¿no? ¿Verdad? Sofisticados. Que vuelven al artista, es decir, al creador, en como un nuevo proletariado del gestor cultural, que es el patrón, pues, y que define, ¿no? Y entonces imagínate el viejo discurso del proletariado, de la clase social. O sea, es como accesorio ahora en esta decoración, ¿no? O en esta puesta en escena que es la política vuelta a espectáculo. Sí, y como que estamos ávidos de eso, ¿no, Pavel? ¿No te parece? De espectáculo, ¿no? Como que... Es que, no, lo que pasa es que estamos cansados de la realidad. me parece que se van sustituyendo algunos de los distractores que se han tenido a lo largo de la historia, pues, ¿no? Digamos, bueno, Marx decía esta cosa de que la religión es el opio del pueblo, pues, ¿no? Y luego, por muchos años se dijo aquí en México que era el fútbol, pues, ¿no? Sí. Pero, digo, a mí me parece que también un poco esta corriente como de valores New Age, ¿no? Y, sí, y también sí, sí. Esta otra corriente de las nuevas políticas enfocadas en la resolución de lo inmediato tienen un efecto enajenador, ¿no? Alienante. Digo, para mí de repente es como muy alarmante, y no también porque tampoco soy tan clavado, pues, ¿no? Que tengo de repente amigos o conocidos de mi generación, pues, que trabajan en un call center, en un supermercado, en un suburbio, en Liverpool, y están verdaderamente preocupados por la legislación en términos de derecho animal, pues, ¿no? Y están verdaderamente preocupados por asuntos de corte que me parecen poco urgentes o que no son directamente una emergencia, pues. Entonces, digo, yo no veo la diferencia entre que mi amiga Greñas Pintadas diga que tiene perrijos, ¿no? Y estas cosas, a lo que mi tía hace cuando va a la iglesia, pues, ¿no? Sí, que después, sí, pues que está después preocupada de todo, por la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es una labor enajenadora, pues, ¿no? Que sí termina por disociar las necesidades políticas inmediatas que tiene cada uno de los individuos, pues, por favorecer quizás políticas anticipadas que terminan por favorecer exclusivamente a los poderosos, puesto que resolver ese tipo de cuestiones que son inmediatas y quizás fluviales, no lo sé, ¿no? Resulta más sencillo. Y permite tener también un campo de disputa abierto entre la población que se deja caer en este tipo de provocaciones, pues, ¿no? Porque, claro, o sea, por un lado están estas personas que dicen tener, no sé, perrijos, ¿no? Y por otro lado está pues la gente imbécil, ¿no? Que, digo, entra redes sociales y dice cosas como, ¡ah, otro día sin ser vegano!, ¿no? Y pendejadas por el estilo, pues, ¿no? Que, digo, después de todo, no es más que, pues, una disputa ridícula como lo sería elegir o no elegir irle a las Chivas o al Atlas, pues, ¿no? Qué vacuo. Qué inverosímil. Por completo, ¿no? Y qué ridículo y absurdo. No sé, yo les sugería desde el principio, vamos hablando de la depresión. Porque... Oye, pero además, Gabriel, además, qué mamón. Sí, claro. O sea, claro. Qué mamón de estos académicos que creen poder representar e interpretar ellos lo que la gente necesita, ¿no? Pero cuando vas a una colonia marginada, a una comunidad marginada, sí, te das cuenta que esa gente es quien sabe lo que necesita. Sí. Ellos mismos saben lo que necesitan. Sí. No requieren de un doctor o maestro en no sé qué, no, que interprete qué es lo que necesitan. O sea, ¿qué se creen todos estos académicos? No, bueno, pagan incluso encuestas por saber las necesidades elementales, sí, ¿no? Sí, pero basta con que vayas y observes, es de sentido común. Yo creo que ni basta con que vayas, porque sabes, claro, que pues el otro día escuché... que sientas tus propias necesidades como ser humano, ¿no? O sea, algunos candidatos, por ejemplo, dicen, es que yo he ido a los lugares. Nomás falta que necesites ir, ¿verdad? Bueno, yo he ido, sí, que no puedas conectar, sí, con las, sí, necesidades, sí, del otro a través de tus propias necesidades, pues. ¿Cómo, ¿no?, ves? Hay un divorcio, no sé, es como... Pero hay un divorcio, no sé, del propio ser. Yo no sé, por ejemplo, si Duarte percibía su panzota el hambre de los veracruzanos, por ejemplo. O sea, no sé si cuando Duarte se veía al espejo después de tener sexo, ¿no? Y estaba desnudo, sudoroso, después de haber estado con alguna de sus múltiples amantes, pensara, ¿no? Quizás en el hambre de algún otro cabrón, pues, ¿no? Sí, bueno, no, la esposa lo que pensaba es que merecía abundancia, ¿no? Claro. Y eso me parece también un asunto a mí muy interesante, pues, ¿no? ¿Cómo? Esa es la meritocracia, ¿no? No nos escapamos de la ética, pues. No nos escapamos tampoco de la conciencia. Es muy evidente. Ajá. La maldad y la perversidad detrás de los actos, pues, ¿no? Y de ninguna manera estas personas que están en el poder y hacen el mal uso del mismo, pues, no saben lo que están haciendo. Son perfectamente conscientes de su villanía y tienen que obtener entonces un placer verdaderamente grande para hacer lo que hacen sin que el remordimiento en la conciencia pese más que eso. Ahora pues, lo ¿no? peor, pero ahora lo peor, creo yo, es que necesitamos ese tipo de gente. O sea, necesitamos Estado, necesitamos dirigentes, necesitamos quien lidere. Porque toda sociedad los necesita. No, y necesitamos culpables. Y culpables, claro, y mamones poderosos, ¿no? O sea, sí. Pero lo que sí podemos, en lo que sí podemos, digamos, participar es en el tipo de poderosos que necesitamos, pues. Sí, estos, ¿no? estos caudillos, ajá, y estos personajes así, digamos, fuertes o atrevidos o por encima de sus propias leyes morales, impecables, ¿no? Impecables porque por la moralidad con la que que viven, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen que tener otras intenciones, pues, ¿no? O sea, tienen que tener otro tipo de aspiraciones de un corte más social, pues, ¿no? Menos acumulativo y egoísta. Digo, después de todo, pensándolo con claridad, tampoco se obtiene más a través de estas políticas egoístas que manejan que a través de una política social, pues, ¿no? Digo, el tipo de riqueza a la que se puede acceder a través de otro tipo de ejercicio político es igual de valiosa, pues, ¿no? Yo creo que a lo más que han podido aspirar algunos de ellos es al populismo, ¿no? O sea, entiendo, pues, que la sociedad en su estructura está fallando y esto provoca lo que vemos, el desempleo y todo lo demás, incluso la misma inseguridad. Pero lo que más puede hacer un político moderno, un político como los que conocemos ahora con las precampañas, ¿no? Creo que ya van a empezar, ¿cuándo? ¿El lunes las campañas? No, ya están, las precampañas ya están. Las precampañas ya están. Las precampañas, bueno, el 10, 11, 12 por ahí. ¿Qué? De febrero terminan y luego hay una veda. Sí, y en abril comienzan las campañas. Creo que a lo más que han podido aspirar es al populismo, es decir, pero al populismo en su sentido más misericordioso, por decirlo así, porque estructuralmente no se busca, pues, un cambio significativo, ¿no? O sea, si hace falta no sé, comida en tal lado, como que el asunto más fácil es y más que le reditúa más políticamente es, mira, yo soy caudillo, yo soy quien puede, ¿no? Tú nada más vota por mí y ahí tienes una despensa, o sea... Pero Gabriel, a ver, ¿Sócrates no fue un caudillo? No. El caudillo. O sea, ¿Sócrates fue un caudillo? Sí, sí, claro, pero en Platón era un caudillo, y de ahí Marx y lo que... Digo, por hablar, pues, de ese tipo de gente, ¿no? Sí. Neruda fue un caudillo, Paz fue un caudillo. Sí, pero estamos hablando de personajes, valga la que ya revolvimos ahí a varios, ¿verdad? Valga esa revoltura. Son personajes que nunca se lo propusieron ser caudillos, ¿no? O sea, y ahora parece no, que... No, lo sé, Gabriel. Difícil pensar eso también. Yo considero que digo, yo por ejemplo, no me imagino siguiendo o siendo seguido sin claro. actitud de charro. Sí, claro. O sea, claro. Sin actitud de charro, no, pues. No, digo, no, o sea, digo... O sea, si tú eres Neruda, por ejemplo, y tú dices... o Paz. Ajá. Y tú dices, este intelectual, este poeta, sí, estos no. O sea, eres un caudillo. Sí, o sea, si eres Paz, ¿no? La secretaría... Sí, ladito, ¿no? Y necesitas seguidores. Y Paz necesitaba seguidores. O sea, él no necesitaba, enfrente de él otros intelectuales, ¿no? Él estaba seguidores. Yo creo que lo burdo con lo que hagas esto lo define, ¿no? O sea, el político actual, yo creo que... Ahora, el político actual es un ignorante. Tiene que ver. Es la gran diferencia, ¿no? Es un ignorante. Es un ignorante muy, muy con, exitoso. Con cómo accedes a estas personas que te van a seguir, pues, ¿no? Ajá. O sea, claro, si accedes a través de una legitimación mediática del Estado, pues eres un pendejo, pues, sí, ¿no? Sí. O sea, digo, la manera de acceder quizás, no directamente al poder, pues, ¿no? sino quizás alguna especie de liderazgo que te permita realizar otras acciones de las que podrías realizar por ti mismo, sino acciones en comunidad, pues, que tampoco es verdad, no tiene por qué ser directamente a través de una personalidad en particular, pues. Sí pueden tomarse decisiones comunales, pues, ¿no? Que luego tengan una... Deben tomarse de esa manera. Pero no vamos a negar que, claro, que hay personalidades que son, digamos, increíbles, pues, ¿no? O hombres que, y mujeres, por supuesto, que han resultado... ser punteros, pues, ¿no? Uh-huh. Y estas personas obtienen el apoyo de sus comunidades, no a través de la feria, pues, ¿no? Y no a través de la explotación de un niño, no a través de la perversión, sino a través del verdadero convencimiento, pues, ¿no? Es la palabra que o te sea, voy a decir, estando verdaderamente de frente con un igual y explicándole la situación y haciéndolo sumarse a tus esfuerzos, pues. Uh-huh. O sea, la inteligencia es muy plástica y el verdadero caudillo tiene que tener esa característica, pues, ¿no? Sí. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, el movimiento zapatista sin personas inteligentes. Uh-huh. O sea, yo no creo que haya un vato imbécil en el movimiento zapatista, por ejemplo, porque me parece que todas las personas que forman parte de este movimiento, uh-huh, son personas conscientes de su realidad inmediata y que actúan en consecuencia de ella, pues. Así es. Que es algo que parece que no hace el votante estándar, pues, y el votante promedio, ¿no? Es como muy confortable, ¿no? Su actitud es como muy... Sí, claro, porque imagínate que haces historia con un simple gesto que dura 3 segundos, ¿no? 3 segundos. Votar. Sí. Y ya. Sí. Es toda tu participación en la historia. ¿No? Es muy reducido, ¿no? Sí. Que claro, sabemos que el resto de tu participación en la historia es el no hacer, pues, ¿no? El ser víctima. Ajá, el victimizarte, el estar del lado de la no acción, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, no solamente somos las cosas que hacemos, sino también todo lo que omitimos hacer, pues. Por supuesto, esto es muy obvio, pues, la no acción también es una decisión. Uh-huh. No hay un lugar confortable para el no hacer político, pues. Uh-huh. O sea, también estas... No sé, quizás pretensiones apátridas o ácratas, ¿no? Sin el sentido solidario del anarquismo, pues. Uh-huh. Pues son igual de fantoches, sí, que lo es una búsqueda egoísta de la política, pues, ¿no? En términos, uh-huh, del poder. No, es que es inevitable. Somos animales políticos y tenemos que estar conscientes de ello. Y de alguna manera, pues tratar de ejercerla sin caer, ese es mi punto de vista, en perversidades como... tan evidentes, porque volviendo al tema, cualquiera que haya estudiado, por ejemplo, a Piaget, se dará cuenta que el niño atraviesa por una serie de etapas que van desde lo sensorio motor hasta las operaciones formales, que no son fijas tampoco, pues, ¿no? Que no son fijas, que no son panaceas, desde luego, que obedecen también a circunstancias que tienen que ver con el medio, sí, pero que más o menos ahí vamos, o sea, pasamos por una serie de cogniciones o etapas cognitivas en las que nada tiene que ver todo lo que se dice, la conciencia, por ejemplo, de una idea como las que canta el niño Wirrárika, o sea, requiere de un desarrollo intelectual que se da en su momento, en su edad, ¿sí? Oye, Gabriel, pero estás sugiriendo algo muy interesante. Yo me pregunto, para la población Wirrárika, uh-huh, no debe estar en su... Yo no creo que esté en su realidad el movimiento naranja. O sea, ¿tú te imaginas a la población Wirrárika? No, no me la imagino. Pensando en el movimiento naranja. No, por supuesto que no. No, no, o sea, no, ni no tiene que ver con su cultura, no, ni no, con no sus usos no y costumbres. No, bueno. O sea, no tiene que ver. Es más, tiene que ver más el PRI. Por supuesto, el PRI. Muchas claro, veces más tiene más que ver el PRI, claro. Claro, por supuesto. Y bueno, los que conocemos un poquito de estas comunidades, sabemos que así como el PRI tiene su clientela electoral, ¿verdad? Del voto duro, y es a lo que está apostando, y es por lo que yo creo que... Y a lo que ha apostado siempre, ¿eh? Sí, pero se va a equivocar. Claro, se va a equivocar, claro. Porque ya no lo tienen. Las generaciones tienen otros pareceres, otros puntos de vista, las nuevas generaciones. Y como la política es tan bondadosa, pues, o lo que vivimos como política, pues tú puedes incluso participar con un candidato, ¿no? Y decirle que sí y todo, ¿no? Y en 3 segundos votar en contra, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que sucedió en las anteriores elecciones, yo, ¿no? Por cierto, anuncio aquí que subasto mi voto, ¿no? ¿Quién da más? Sí, está muy bien eso. Bueno, políticos pragmáticos, ahora ciudadanos que, pragmáticos. Ahora hay que hacer un fondo, pues, ¿no? De no votantes para comprarle el voto de todo mundo, pues, ¿no? Y decirles, no salgas de tu casa el día de las elecciones, por favor. Ah, bueno, pero esto ya requiere de una conciencia, ¿no? Que ahorita el asunto es, no sé, si el... Ahora, Gabriel, perdón que les cambie el tema así, pero sí. Es que para el ciudadano, pues, que no se angustia con la esencia de la política, le basta con el fútbol, ¿no? Le basta con las noticias que se dan al respecto, el mundial que se avecina. Yo creo que los poderosos se dieron cuenta de que ya no hay manera de mantener a la población despolitizada. O sea, el asunto de las redes sociales, los nuevos métodos de información, sí. Agilizan demasiado la información y no hay manera ya de que tengas a la población despolitizada. Lo que sí puedes hacer es tenerlos politizados en pendejadas, como estoy diciendo, pues, ¿no? Y en ese ¿quieren debate? Vamos a hacerlo sobre cuestiones... pues claro. Fatuas, pues, fatuas. ¿No? Y en ese sentido, por ejemplo, no sé, pienso en... En cómo de alguna manera, a través del pensamiento político, se le ha hecho creer a las generaciones y a las nuevas generaciones que el hacer político es jalar agua para tu molino, pues, ¿no? Y sumarte a las cosas que tú quieres, ¿no? Ah. Y las cosas que tú quieres son las que tienes que defender en el terreno de la política. Sí. Y en esos términos, digamos, como un mapeo, ¿no?, del continente psicológico de la población, para mí es... pues muy, muy plausible que pues mis compañeros de clase, por ejemplo, quieran ganar derechos para sus perros, pues, ¿no? Porque si quieren a sus perros en términos emocionales y estos resuelven una cierta cantidad de necesidades emocionales en claro. ellos, pues claro que van a apostar por quererlos a ellos, pues, ¿no? Sí. Pero me parece que la política y el hacer político va más allá de las cosas que queremos, ¿no? Claro. Y más allá de las cosas que ambicionamos. O sea, tenemos que tener una visión social. Exactamente. Es que la concepción del ser humano aquí está de por medio. O sea, si yo soy político y no intervengo en la política o actúo en la política... Y no parto de una concepción social, pues a lo más que puedo aspirar, no sé si lo estoy entendiendo el problema, pero a lo más que puedo aspirar a satisfacer mis necesidades inmediatas y algunas hasta suntuosas, ¿sí? Sumamente suntuosas, lujosas, ¿verdad? Y por qué no, como escucho a algunas personas decir, a los míos, ¿no? Los aseguro, ¿no? Pero la concepción del ser humano como ser social, desde luego que va más allá del parentesco o de la familia, ¿no? La concepción de ser social es coexistente, o cómo decirlo, saberse, es decir, no en me relación puedo... con... Sí, porque yo no puedo... concebirme aislado, ni puedo concebir al otro aisladamente. Es desde luego aquí la cuestión social. Lo que define al ser humano a estas alturas es la cuestión social. Desde luego que ya pasamos por la cuestión política, es eminentemente política, es ante todo racional, desde luego, pero tiene que ser social. Ahora, Gabriel, Pavel, el asunto del animalismo a mí me parece maravilloso. Sí, claro, claro. Porque amplía... La concepción social, sí, así sí, es. Sí, porque también luego. Tenemos una relación social con la naturaleza, sí, cuando, con los animales, cuando, ¿no? Cuando yo... qué bueno que lo menciona Ramiro, porque creo que la definición que da Marx en ese sentido, pienso, es escasa, hasta ahí llega. O sea, sí. No concibe la otra parte, humano, ¿no? Lo reduce el ser humano. Es corto y es como corta, yo creo, pero es su tiempo. Como yo creo que la concepción religiosa también lo reduce, sí. ¿Sí? Porque yo he observado actitudes, ideas en los mismos clérigos, en los mismos creyentes, en donde el animal no importa. O sea, sí, no, de hecho, bueno, yo, acuérdate que en la versión bíblica, ajá. El ser humano es superior. Es el rey, de la creación. Sí, sí, es, ¿no?, el hijo, es el hijo, entonces, predilecto y está Dios. Y está creado para dominar, para sobre, dominar. La, sobre la naturaleza. No, y tiene, ¿no?, una relación privilegiada, porque, sí, sí, sí, porque los cuervos pueden quedarse sin alimento, pero el, pero ser humano, el ser humano no. Y uno, ajá, debe estar confiado, ¿no?, en eso, porque Dios es grande. Y es, ahora, el problema con estas causas, el animalismo, etcétera, es que no interpela lo urgente e importante. Hay una vulgarización obtusa, pues. Sí, es que lo que hay que interpelar en este momento, ajá, es al mercado. Al mercado. Claro. Sí, pues ese es el tablero. Ese es el, sí, asunto. Sí, sí. Y entonces, estas causas lo que hacen también es ampliar al mercado. Es decir, lo aumenta, crea otros mercados. Bien. Porque ahora hay un mercado para la diversidad sexual. Ajá. Hay un mercado para el animalismo. Ajá. Es decir, pero nosotros no somos sino consumidores, pues, claro, de este mercado. Ajá. Porque nadie nos invitó a producir para él, pues, ¿no? Y nadie nos, sí, invitó a traer nuestros productos, ¿no? Entonces agregamos a esta serie de factores, agregamos esta serie de factores al ser humano, empezando, yo diría, por lo racional y luego lo político, y ahí nos vamos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la realidad es económica. Es económica, claro. Y claro que se tiene que pensar también un poco en, no sé, cómo, si, se hace. Tú eres muy inteligente, Pavel, y no sé si puedas darme un ejemplo. ¿Cómo se traduce esta situación económica, por ejemplo, en la familia? Yo lo veo claro, la verdad. Pues digo, a lo mejor todo lo que de repente podemos decir aquí suene como lejos de la realización, no sé, fáctica, pues, de estas ideas, ¿no? Pero, digo, a ver, y tampoco quiero caer en este cliché de que el cambio está en usted, pues, ¿no? Que, a ver, si está en usted, pero también esos cabrones tienen que cambiar y usted tiene que exigirles que cambie. O sea, que no utilicen este recurso retórico para poner en usted toda la responsabilidad política. Claro, uh-huh, que los poderosos también tienen un sesgo importante de esta responsabilidad, pues, ¿no? Uh-huh. Pero es demasiado obvio que si usted mediatiza todas sus relaciones personales a través del dinero, pues se va a volver un cabrón vulgar, pues. Por supuesto. ¿Qué les parece si este tema lo seguimos desarrollando? Lo continuamos, ¿no? Porque desde luego a partir de aquí se abre nuevamente el abanico, ¿no? Y yo plantearía, así como nada más como una pregunta, de todos esos factores, ¿cuál es el que debe de predominar, ¿no? O sea, o cómo debe prevalecer un cierto equilibrio, porque finalmente creo que se trata de pues, simple y llanamente de sobrellevar la vida, ¿no? No sé, de pasársela a uno más o menos, ¿no? Y tratar bien al que está al lado, ¿no? Sí, ¿no? Y sí, estar, sí, abierto, sí, a ser corregido cuando uno la caga y cuando el otro la cague, pues que también entienda, sí, pues, ¿no? ¿Qué les parece si continuamos con este tema? Y la musiquita estuvo muy bien, Jacobo, la verdad. Bici Smith. Felicidades. Jacobo Monraz. Yo digo que es la lucha reyes. Sí, ¿verdad? Sí, la lucha reyes de Estados Unidos. Del, pues, Estados Unidos negro. Fong dice que es la lucha villa, pero a mí parece que es la lucha reyes. Ah, porque B.C. Smith fue fundacional, igual que lo fue Lucha Reyes para la, así, cultura es, musical mexicana, ¿no? Pues no hay peor lucha que Lucha Reyes. Que Lucha Reyes. Observatorio Humano, transmitimos todavía aquí en Pavo 121. Mandamos un saludo a Sergio Funk, aunque ya no nos pela, pero igual le mandamos un saludo. Bueno, a que va a haber cambio de domicilio, ¿no? Sí. Va a haber cambio de domicilio. Vamos a... El espacio público ahora va a ser. ¿Qué? Prisciliano Sánchez, 615, entre Pavo y Federalismo. Aquí tengo el prompter, pues, ¿no? Pero estar, bueno, al tiro. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Observatorio.